y fue el centro atrás, y Azamendi viene de atrás y hace el gol. Exactamente, es más, están, el que quiera apelar al archivo puede ir al gráfico de aquel entonces, están las fotos, y no hablo de una revista que históricamente hablara mal de River, al contrario, y sin embargo lo pusieron. Claro, están las fotos que comprueban que Azamendi estaba perfectamente habilitado. Y otra vez que nos robaron fue con Boca, la final de la liguilla en el año 90, en la cancha Independiente, que le anulan un gol a Delgado de cabeza, y después otro que el arquero de Boca la saca de adentro. La saca de adentro, pero escúchame, yo estaba en la calle. La cancha. En la calle, a punto de entrar a la cancha. ¿Ah, sí? Sí, y de repente escucho el griterío que se armó. Luciano. Sí. Vos no te podés llamar Luciano. ¿Por qué? ¿Qué edad tenés? Yo, 52. No es nombre, de 52 años. Luciano se llama alguien que tiene 30, 20 y pico. Vos con 52 te tenés que llamar Carlos, Juan Carlos. Luciano Carlos me llamo. Bueno, ves que por lo menos algo. ¿Y qué trabajo haces? Soy contador. ¿Qué contás? Chiste. Escúchame, y hay, o sea, mucha matufia, ¿no? Sí, ¿qué te parece? ¿Vos robás? No, por favor. ¿Qué va en el debe? Y si lo hace, no se lo va a decir usted, amigo. ¿Qué va en el debe y qué va en el haber? Yo te digo una cuenta y vos me decís si va en el debe o en el haber. Bueno. Créditos por compras. En el debe. Bueno, bien. Cheques a cobrar. Cheques a cobrar en el debe. No. Sí. Bueno. Caja. En el debe. Mercadería. Y todo en el debe, me pregunta. Y una que vaya en el haber, a ver. A ver, al cubo, a ver, a ver. No, documentos a pagar. ¿Tenés muchos documentos a pagar? Y tengo. ¿Estás muy endeudado? No. ¿Qué comiste hoy? ¿Qué tiene que ver? Veníamos hablando de lo que tiene que pagar. ¿A qué morfó el hombre? Porque quiero saber, a ver, ¿qué es lo que se está comiendo? ¿Te estás comiendo guita de los clientes? No. ¿Hay quilombo con el dólar o no? No. Bueno, mi Vicente, escúchame. Y bueno, ¿qué comió Luciano al final? ¿Qué comiste, Luciano, eso? Vacío. ¿Con qué? Vacío. ¿Qué hablan entre ellos? No, vacío comí. ¿Al horno? ¿Cómo lo hiciste? No, asado. ¿A la parrilla? Sí. ¿Y quién lo hizo? Yo. Tenés mucho tiempo para hacer un asado un jueves. ¿Por qué? Pues le gusta la carne a la parrilla. En vez de prender la parrilla. Carne a la parrilla es tenés que prender el fuego. Por supuesto. Y claro, ir a comprar todo. Lo hacés medio crudo. No lo compro yo. Yo lo hice nada más. Bueno, ¿y cuándo fue la última vez que tuviste sexo? Y ahora dentro de un rato. No, la última vez. A la próxima. ¿Contra quién? Con mi mujer. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque sí. No, eso no es una respuesta. Bueno, a esta altura después. ¿Estás enamorado de tu mujer? Sí. ¿Por qué? Porque la quiero. ¿Está tu mujer por ahí? Está durmiendo ahora. ¿Y qué la vaya a despertar? Por supuesto que la voy a despertar. Cuando me acuesto me la voy a despertar. ¿Con un vacío pan? No. Escuchamos una cosita. El jugador que vos decís es No voy a decir quién es. El Patito Rodríguez. No es el Patito Rodríguez, sí. No voy a decir quién es. Bueno, pero parece el Patito Rodríguez. Bueno, Luciano, te mandamos un abrazo. Pero de Chile frío, lo mismo para ustedes, ¿eh? Abrazo. Gracias, hasta luego. Roberto, ¿estás todavía? Sí, acá estoy. Bueno. ¿Para qué te quedaste si no hablaste nada? Sí, pero estaba hablando Luciano. Y vos sos muy respetuoso. Y por supuesto. ¿Y vos cuándo fue la última vez que tuviste? Oh. ¿Lo desconectaron? No, ahí está. ¿Falleció? Se está cortando. No, Luciano. ¿La última vez qué le va a preguntar? La última vez que tuviste sexo. Ahí, ayer a la noche. Bueno, acá son todos poronga en esto que llaman. A todo le va bien. Todo el que no le... Por favor, no mientan más, querido. Mejor los de la semana pasada que decían, hace 2 años y medio que no la pongo, dijo. ¿Y vos qué? Amelia. ¿Ayer? ¿Por qué? ¿Contra quién? A ver. Amelia, ¿vos te olvidás que ayer viniste a verme y estuvimos juntos? Yo me olvido de todo, querido, pero De ello no me olvido, porque nunca vi una cosa tan pequeña, Dios mío. Ah, pero de eso te acordás. Claro que sí. Ah, ¿viste? Entonces, ¿para qué me preguntas, Amelia? Porque te... Ah, pero vos estás escuchado por todos. La CIA te está escuchando, tus hijos, tu jefe. Hagámoslo en secreto. No, pero mi ex esposa ya no corre más. Mis hijos, ¿la mataste? ¿Cómo no corre más? ¿Le cortaste las piernas? Sos muy violento. No. Escúchame. No. Ya, lo que hace ella... ¿Qué hace de su ella? Vida. Y lo que hago yo de mi vida son temas personales. ¿La seguiste viendo? ¿Eh? ¿La seguiste viendo? Por supuesto. Vivimos a 4 cuadras. ¿Por qué? Y porque ni ella se mudó ni yo me mudé. Y pero entonces vivían a 4 cuadras y nadie se mudó. Claro, siempre vivimos a 4 cuadras. ¿Casados no se habían ido a vivir juntos? Qué progresistas. Bueno. Tampoco podés hablar del tema. ¿Cómo te que sacó no? mucha guita? Yo le voy a preguntar algo a Roberto. Haciendo seguridad, ¿tenés que portar armas o no? Depende de la empresa, algunas sí, algunas no. Eso es una mentira. No, va a cuestionar. Todo cuestiona usted, Amelia. ¿Qué arma tenés? A ver, una de Cevita les dan para que jueguen a la policía. No, una Ballester Molina, una 9 milímetros. ¿Querés? ¿Y mataste a alguien alguna vez? No. Bueno, mejor entonces. ¿Para qué? No hace falta. Pero vos, no te... vos sos como querible. Pero escúchame, si vivimos en un país donde nunca pasa nada. Bueno, ya vas a bajar línea. Escúchame, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? Bueno. Vamos, yo me tengo que ir, Amelia. Ellos se tienen que ir porque tienen porque una emergencia. Es tarde. Tienes razón, Borsa. Es tarde. Aparte quiero seguir con los otros chicos. Sí, se queda con Amelia, se queda con Simonet, con nosotros, se queda con Vero Milione que viene a cocinar, ¿no? Ah, hoy comemos, claro. Hoy hay cocina. Bueno, pero llama también a nuestro programa porque no llama ni el loro a la noche. ¿Cómo no? Bueno, un día llama, ¿eh? Bueno, decime cuándo estás otra vez. Y yo estoy siempre, lo que pasa es que esta semana... Siempre no. Esta semana tuve un quilombo tras otro. Bueno, entonces no digas que estás siempre, Amelia. No, está pero mintiendo. Esta semana no, porque me levanté y se me cayó la piel. Entonces ¿Qué es eso? ¿Un peeling? Un peeling. Sí, es un peeling. Con lavandina y virulana. Bueno. Roberto, nos vamos nosotros. Te mando un abrazo grande para vos y todos los chicos. Dale, que sigan muy bien. Beso grande, que sigas bien. Hasta luego, gracias. Chau. Bueno, Amelia, nos estamos yendo nosotros. Vayan, igual. Se extrañaba. Sí, va a venir a la fiesta el miércoles que viene, ¿no? Ah, ya es el miércoles. El miércoles que viene, claro. ¿Y quién va? ¿Va la gente o...? Sí, por supuesto que va a ir la gente, pero también la gente quiere que vaya usted. Voy a ir, ¿va a haber comida? Va a haber comida. Se va a sortear una pata de jamón crudo. Eso es que no hay comida. Bueno, se si va a sortear. Si sortean, come uno y los demás... Aparte va a haber comida. ¿Qué va a haber? Jamón crudo, mucho fiambre. Chupi. También. ¿Qué? Vinito. ¿Qué? ¿Un buen vino? Un buen vino tinto. No, eso no es de Damajuana. No, por favor. ¿Y va a haber baile? No creo. No, es un lugar para entonces bailar. Entonces no es una fiesta, querido. No, en realidad usted quiere venir a levantar, Amelia, me parece. Claro que sí, porque ¿cuánta gente espera? Y ojalá que en total vayan 400 personas. Eso es una locura, Dios mío. ¿Va a ir Moyano? No lo sé. ¿Esa es una posibilidad que vaya? No lo sé, la verdad es que no lo sé, no tengo idea. Por favor, que vaya esta persona que porta armas. Estás invitado a la entrada gratis, tenés. Nada más te vamos a pedir un Roberto. Favor. Un cariño. Gente, se quedan con los chicos de Olor a Doble. Nosotros nos vamos. Mañana nos reencontramos a partir de las 23. Chau. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Salud. Como me gusta cuando arrancamos con esta movida tropical. Me encanta esta cortina, me encanta. Sí, ya está. Vero Milione me dice, fui a una fiesta en donde había 18 personas. En una 9 casa. En una casa. 9 eran niños, 7 mujeres, un hombre. No, para 8, empezar, perdón. Falta una persona. Perdón, 8 mujeres, porque éramos 7 amigas de mi amiga. Mi amiga, sí. Y su marido. Y su marido. O sea que 8 mujeres. Y 9 niños. Y 9 niños. No entiendo por qué le llama fiesta a eso. Bien, muy buena pregunta. A ver. Es una reunión, es un... No, pará, separemos los tantos. Separemos. En esa casa vivimos todos tipos gran hermanos. Ah, se quedaron viviendo. Nos quedamos viviendo desde el... Yo llegué el viernes y me volví ayer, pero ya había gente antes. Ajá. Ya estaban los niños. Era como una casa... Era como un refugio. Sí, a mí me tocó dormir en el living con otra amiga. Sí. Y de un lado... Con la lado. Cual se besaron. Eso hay que... No, eso no. Los oyentes lo tienen que saber. No. Cuéntenos cómo fue eso. No hubo beso, nada. No hubo nada. No hubo pero nada. Pero de un lado nosotras dos, del living, y del otro lado del living, los más o menos 6-7 niños, porque otros 2 niños dormían en otro cuarto. Ajá. Las otras chicas desparramadas por las habitaciones y mi amiga con su marido. Marido en la habitación matrimonial. Nupcial. Claro. Y el sábado fue el cumpleaños de mi amiga, que eso fue la fiesta. Esa fue la fiesta. Pero fue el cumpleaños de mi amiga de 40 años y el cumpleaños de su hijo, o sea, los 2 en 1 hicimos. Pobre chico. Sí, no, tan pobre no, ellos jugaron en su pelotero afuera. Bueno, no ahora, yo. ¿Cuánto cumplió? 10. 10. A partir de los 15 lo empieza a sufrir. No. Porque él quiere hacer su fiesta y además está su madre robándole protagonismo. No. Muy edípico. No, esto fue por una eventualidad, porque coincidimos todas amigas que nos pero juntamos si siempre ir. Cumpleaños en la misma no, fecha. No cumple el mismo día, con 2 días de diferencia. Pero, lo festejaron juntos. Claro, mi amiga lo juntó para optimizar gente que fue a la casa. Y recursos. Claro. Para ahorrar. Exacto. Muy bien. Le contamos a la gente que nos está escuchando. Sí. Estamos en la hora doble. Fede Simonetti ya debe estar viniendo para acá, debe estar escuchándonos. Le mandamos un beso. Yo me reincorporo después de esta semana. ¿De ausente que estuviste? Estuve ausente, claro. Ah, usted no se enteró de nada. Y no, y si yo tampoco vine. Estuve ausente. ¿Qué pero estuviste haciendo vos? Estuve trabajando. ¿Te fue bien? Me fue... Sí, podría decirse que sí. ¿En el exterior? En el exterior, sí. Ay, qué divino. Sí. Lo que tiene de bueno es que cuando uno sale a trabajar al exterior, vuelve y valora lo bueno que es trabajar en su país. Sí, es como todo en la vida. Está, la verdad que en muchas cosas, en lo que compete, por ejemplo, la rama actores, estamos muy bien cuidados, muy bien organizados. Qué lindo que digas eso. Sí, no siempre, pero ¿cómo? Dígame. Claro, está insultando al país claro, a donde claro. Yo fui, al que le debo el paseo que me han pegado. Esta ha sido una semana llena de cosas, obviamente me imagino que las habrán recontado a todas, estas noticias que ha habido, los fondos, Cristina, Grondona, hoy Jacobson. Sí, hoy lo leí así al pasar. Pero sin embargo, hubo algo mucho más importante. ¿Qué fue? Que fue la final de MasterChef. Ah, pero no sabés. Ah, con niños y todo en el medio, me senté a ver la final. La final. Estoy indignado, punto uno, con que haya estado grabada. Y sí, pero era así. Ya se sabía desde el arranque que estaba grabada. Pero pónganle un vivo, poneme un Marley, poneme un Gran Rex. Sí, hubiera estado bueno, sí, la verdad que sí. Hubiera estado bueno. Bueno, que cocinen en vivo, por ejemplo. Porque, que el público vote por aplausómetro. Pues... Puede ser, pero igual estimo que aunque hubiera estado en vivo, el jurado ya tendría como medio sabido quién era el ganador. Yo quería que gane, yo quería Amelia. Que gane la chica, esta la... ¿La ama de casa? Sí, la ama de casa. No, pero esa chica, no, ya de por sí tendría que haber ido peinada. No, ella no se pudo peinar. No, pero muy mal, muy desprolija, una imagen fea... Bueno, querida, ay, pero no está haciendo una misma universo, está cocinando. Bueno, pero yo cuando cocino sudo, me despeino, me corto las uñas arriba de la comida. No, Amelia, por favor, tiene que ser prolijo. La cocina es como un quirófano, tiene que estar impecable. Yo una vez me operaron. pero... Y comí un sándwich antes de la operación y me cayó mal la anestesia. Claro, no se puede comer antes de la operación. Pero yo comí mientras, porque me decían, se duerme, y yo me hacía la dormida, pero yo no les dije que en realidad yo no reaccionaba a esa droga porque yo la consumo a diario. Pero, ¿cómo? ¿No se daba cuenta que la estaban operando? ¿No le dolía? Sí, me dolía, pero era aguantable. Entonces, en cierto momento, porque era, me estaban acomodando un pezón. Ah, y bueno. En cierto momento saco un sándwich y lo empiezo a comer. No, todo ¡Dios mío! Gritó el cirujano. No, no pasa nada, le dije yo. ¿Y se la bancó? Amelia, no es momento de que usted cuente esto ahora. Antes que eso, estamos hablando de Masterchef.1. ¿Puedo empezar a tirar la consigna? Sí, los oyentes empiezan a participar. Empiezan a participar llamándonos, sobre todo, que es ese mismo que nos dan cuando nos llaman al 4010-7158 o al 4010-7121. Y la consigna del día de hoy es... ¿Qué preferís? ¿Estornudar cada 10 minutos para siempre o tartamudear viernes y sábado por la noche? Dios, muy difícil. Yo tendría que agarrar usted la... Usted tiene que hacer la contabilidad, usted es el escribano, Abel Jakubovic. Bueno. Las opciones son entonces, estornudar cada 10 minutos para siempre, opción A, estornudo, opción B... tartamudear viernes y sábado por la noche. Pueden participar vía Twitter en @lahoradoble, por Facebook en facebook.com/lahoradoble o al 4010-7158 4010-7121. ¿Usted qué elige, Vero? Es muy difícil. El estornudo es un garrón, me parece, ¿eh? Cada 10 minutos. El estornudo equivale al placer. Cuando uno estornuda, la cantidad de músculos que se liberan es... La misma cantidad, es en realidad un décimo de los músculos o nervios, o no, la verdad que no soy muy experto en el tema, pero leí ese dato en algún momento. Es como un décimo de orgasmo el placer que le da a uno. A mí me da mucho placer estornudar, aparte yo no lo reprimo. Su orgasmo debe ser muy intenso. Yo no lo reprimo el estornudo, no es que hago. ¿Y el orgasmo? No, tampoco. Muy bien. ¿Podría fingirnos no, uno? No. ¿Por qué? No, porque no... Manuela Sáiz lo hizo. Bueno, pero ella es la sexóloga. Yo soy la cocinera. ¿Podría fingirnos una batida de...? Yo te cocino en vivo, si querés. ¿Por qué no cocino un día en lo vivo? Lo que pasa es que no se ve, es radio. Bueno, pero puedes ir haciendo los ruidos, por ejemplo, de cómo bate un... Bueno, podemos traer capaz los elementos y hacer... Y hacer como acá. Un radioteatro No, del lo 50. Podemos hacer de verdad, pero no se va a ver. Me tendrían que filmar ustedes. Pero sin fuego, ¿podemos hacer cocina sin fuego? Sí, por supuesto. Por ejemplo, un cheesecake. Siempre se puede. Siempre se puede. Todo se puede. ¿Qué opción vota, Vero Milione? A. A. Estornudo. ¿Estornudar? Sí. Nuestros compañeros, ¿qué opción votan? Flavio. Tartamudeo. Y lo dijo así. Tartamudeo. Tartamudeo. Señorita, tartamudeo también. Dos votos para la B. Y yo... ¿Y usted? Le voy a poner mi voto y al tartamudeo. Bueno. Porque, sí, bueno. Estoy pensando seriamente. Lo que pasa es que parece que sería horrible una acción, cualquier acción cada 10 minutos. Sí, bueno, no importa. Ya está, es trágica. La jugué. Es trágica. Molesta, más que nada. Estornudar, por más que sea estornudar, me parece... Sí, no más vale. Bueno, no importa. Bueno. Me la banco. Está la consigna ya expuesta. Genial. No se puede estornudar con los ojos abiertos, cosa que perjudicaría a la hora de manejar, por ejemplo. ¿Cómo? Discúlpeme. Esto está saliendo al aire, ¿verdad? Sí. Lo escucha, perfecto. Nos está tirando un dato que viene directamente desde la NASA. Sí. Llamaron recién. Llamaron desde la NASA, el Dr. Cannoncroft. Dr. Cannoncroft, ¿cómo le va? Hello. ¿Entiende? Qué bien. Entiende español, pero nos devuelve claro. Inglés. ¿Cómo le va, doctor? Bien. Escúcheme, ¿cuál es el dato que usted quería compartir con nosotros? Que no se puede estornudar con los ojos abiertos. La acción de estornudar genera el cierre de ojos, cosa que a la hora de manejar, por ejemplo, no puedes hacer un recorrido mayor a 10 minutos, porque te puedes pegar un palo importante. Pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver? Si uno no tiene, cuando maneja uno igual va, doctor, discúlpeme que lo contradiga, yo sé que usted pero no está estudiando esto hace años, pero ¿usted se piensa que yo soy Amelia? No, para nada. Ah. ¡Amelia soy yo, querido! Claro. ¿Qué pasa? Nada, Amelia, quédese ahí tranquilita. La acción acá, el punto, es que por más que uno puede estar manejando y parpadear igualmente. Claro, pero bueno, el estornudo es algo más intenso que el parpadeo común. Entonces uno no puede estornudar y mantener los ojos abiertos. O sea, digamos, perdés la atención de lo que estás haciendo en el lapso en el que estás estornudando. Mira, no lo sabía. Excelente dato, muchas gracias, doctor. No hay de qué. Cualquier cosa lo volvemos a llamar. Gracias, hasta luego. Saludos, Amelia. Le mandamos saludos. ¿Qué le parece, Vero, si vamos a una tandita publicitaria? Luego un tema y a la vuelta vamos a debatir extensamente. No adelantamos todas las cosas que tenemos para el programa de hoy. Tenemos, por supuesto, a todos los oyentes, fieles seguidores de Costa del Tuyú. Tendrá su espacio. Costa. Sí, bien, Costa, llama. Por supuesto. No, ¿cómo llama? Viene. Llama y, o sea, viene y se queda hablando desde atrás porque tiene fobia al estudio. Así que va a estar con nosotros Costa del Tuyú. Luego vamos a tener nuestra columna de cocina. Sí. Con el tema, ¿qué tema vamos a abordar hoy? Vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de tecnogastronomía. Tecnogastronomía. Para ver qué es, para contar un poco a qué se debe ese término. Sí. Vamos a hablar cuáles son los alimentos alcalinos y cuáles son los ácidos, cuáles son los que convienen comer o no. Uh-huh. Y vamos a hablar de, ahora que hace un poco de frío, no justamente hoy, pero bueno, ahora hoy que está un poco pesado, que está el invierno, de qué es esto del vino caliente que se toma a veces en invierno. Muy bien, genial, perfecto, tenemos muchísimo para desarrollar y además también, como todos los jueves, columnas frívolas y las hay, hablamos de cositas de chicas con Sofi Pisano. Pues eso es más entrada a la noche y cuando Tito Sueldo, por supuesto, sea persona y hace su participación más que inédita. Vamos una tanda y enseguida volvemos con la hora doble. ¿Tu novia te quiere presentar a sus padres y eso te pone nervioso? ¿Querés pedir un aumento pero tartamudeas de solo pensarlo? Adquirí ya tu sombrero Coal Mine. Con tu sombrero Coal Mine, asistí a todos esos eventos que te producen estrés sin preocupaciones. El sombrero Coal Mine tiene un sensor que influye en tu cerebro que neutraliza todo tipo de titubeos. Y a partir del lunes he decidido como gerente general de la empresa que vamos a recortar este mes todos los salarios en un 70% para poder irnos de vacaciones a Miami con mi amante Sarita de Recursos Humanos. Gracias. Sombrero Coal Mine y siéntete libre de decir lo que se te cante. Pero para un poco, Norma. No me doy cuenta cuál es tu vieja y cuál es tu viejo. ¡Oh, mamadera! ¡Qué vivo toda la tana, eh! Sombrero Coal Mine. Aprobado por la Federación Argentina de Box y el Ku Klux Klan. Espacio Publicitario. LR4 Radio Splendid. En internet www.splendid990.com.ar. Me acabó. Come bien al mejor precio. De espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Le hacemos el amor a tu oreja. On the corner, suitcase in my hand, Texans corset, Jane is in her vest. And me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a studs back at gym. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse. And those ladies, they rolled their eyes. CJ, I'm the Jack, he is a banker. And Jane, she is a clerk. And both of them save their monies. And when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, the radio does play the classical music, their jam. The march of the wounded soldiers, all your protesters, you can hear Jack say, get ready. CJ! Come on, baby. CJ! CJ! Some people, they like to go out dancing, and other people, they have to work. Just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. Con esta música, este clima. Perdón, antes me faltó decir que todas las personas que votan, un momento clave, un dato clave. Importante. Dicho, importantísimo. Todas las personas, tanto que llaman al 4010-7158 o al 4010-7121, o aquellas personas que escriben vía Twitter o vía Facebook o vía lo que sea, participan por un kilo de helado de Cadore, que es uno de los mejores helados, si no el mejor helado, el más tradicional. Al menos, de la ciudad porteña. Un exquisito kilo de helado de Cadore. Y paralelamente a eso, como si eso fuese poco, aquellos que andan con hambre pueden pasar por la puerta de la radio, por la calle Conde. Todo el mundo sabe dónde está la radio. Conde 935. Le dicen al señor de la puerta: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, vengo por lo de los vouchers de Nakan Pop. El señor les da una sonrisa, le dice: sí, sí, toma. Y se llevan dos vouchers por 25 pesos cada uno, o sea, se llevan 50 pesos para comer deliciosas hamburguesas, deliciosos panchos o deliciosos lo que quieran de Nakan Pop. ¿Qué no encuentran? gag del operador, la radio se esconde. Falta el ruido de los platillos, ¿no? ¿Por qué esto no lo hace con el telefonito? No quiere, no, no me gusta. No quiere salir. A mí, me lo dice a mí, me expone a mí, me van a cagar la carrera. Ya de entrada, corten. Esconde la mano, tira la piedra y esconde la mano. Tira la piedra y esconde la mano. Qué bárbaro. Bueno, hablando de tirar la piedra y esconder la mano y sí, usar la mano... Para cocinar. Para cocinar. Adelante, Vero Millón. Bueno, como ya habíamos adelantado, vamos a hablar de tecnogastronomía. Primero, para hablar de esto, tenemos que decir qué es la gastronomía, primero, para partir de nada. ¿Qué es la gastronomía? Es el estudio, la ciencia que estudia la relación del hombre. No es una ciencia la gastronomía. Bueno, es el estudio que se encarga de estudiar, pues, valga la redundancia, sí, la relación del hombre con los alimentos y con sí, el entorno también, que eso conlleva, ¿no? Muy bien. Sí, porque no es solo... Mucha gente cree que es solo lo culinario y lo que se refiere a la mesa. Pero no. No es así. No es así. Hay un montón de otras cosas. Y con esto conlleva este término de tecnogastronomía, que viene a ser como la evolución de esta gastronomía, ajá, que... es en relación a los elementos que nosotros usamos para cocinar y esta incorporación de, no sé, de vanguardia, de investigación, de usar otros elementos como... Hubo una época que estuvo muy de moda la cocina molecular, por ejemplo. Sí. Lo voy a decir. ¿Ya pasó de moda? Claro. Yo lo voy a decir con ejemplo porque es mucho más fácil. En esa época se ha puesto muy de moda la utilización de sifones. Sifones. Sí, que pueden ser sifones... normales, como los de soda que venían antes, de que sí, se cargaban, metálicos. Claro. O unos sifones especiales para gastronomía. Entonces, todo el mundo, en todos lados había espumas. Porque las espumas se hacían con estos sifones. En realidad, no con este la sifón. La fiesta de la espuma. Todo. En realidad, el sifón era el medio para que la espuma salga, ¿no? Y entonces había espuma de todo: de papa, de batata, de calabaza, de lo que quieras. Pero para llegar a este término de tecnogastronomía, ¿qué tenemos que hacer? Tener fuertes las bases, los conocimientos centrales, como todo en la vida. Como todo. Una vez que uno está bien parado en algo, exacto, recién ahí puede empezar, exacto, a pegarle unas vuelticas. Pero primero hay que estar bien parado. Claro. Hay que conocer la gastronomía para después hacer una espuma. Hay que conocer la receta. Yo tengo que saber el hacer chorizo un colorado, buen puré, por ejemplo. Pero para hacer la espuma de papa. ¿Entendés? Sí. Pero para hacer la espuma de papa, esto me va a llevar un montón de ensayo-error. O sea, tengo que probar cómo se hace, tengo que probar si le pongo gelatina, tengo que probar si lo tengo que tamizar, tengo que probar un montón de cosas y pruébela. Llego a eso. He probado un montón de espumas, he hecho muchas espumas y está muy bueno, pero bueno, esto hoy en día ha pasado de moda. O sea, ya, a ver, ya la las gente. Espumas no van. No usen más espuma. No sirve más. Afeítense con puré de papa directamente. Tal cual, sí. Que mientras sea blanco sirve. Mientras que sea blanco sirve. O sea, la espuma out. Sí. No, en realidad creo que hay... ¿Pero esto es la ortomolecular o es una línea? Molecular, la... no, ortomolecular. Claro, ortomolecular es lo que hace sea Moria, exactamente, ¿no? Exactamente, que Moria es una espuma en sí misma. Claro. ¿Esto es la cocina molecular o es una parte que no, utiliza, es una parte, es un preparado? Claro, porque dentro de la cocina molecular hay un montón de cosas y en realidad yo experimenté con algunas cosas. Tampoco quise mucho porque necesitas muchos elementos. Jeringas. Bueno, hice, con jeringas hice caviar. Caviar de, por ejemplo, caviar de... Chorizo colorado. ¿Cómo te gusta el chorizo colorado? Caviar de salchichón primavera. No, yo hice caviar de pimiento amarillo, por ejemplo. Caviar de pimiento amarillo. ¿Y tiene algo que ver con el caviar? Tiene algo que ver con el caviar, ¿por qué? Porque tiene la forma del caviar, las pelotitas chiquititas como un caviar. Pero es color amarillo y se hace con una jeringa, justamente. Pero se pone... Se le pone una un gelificante, que no es gelatina, sino se llama agar-agar. ¿Agar-agar? Claro. Es una de las comparsas de... Claro, tiene el nombre de comparsa, sí. Agar-agar. Agar-agar, acá y llega. El ganador de este año de el Carnaval de Entre Ríos es... Agar-agar. Agar-agar. Está buena el nombre, sí, ¿no? Bueno. Y aquí se viene agar-agar con este baile que es una bomba. Genial. Y demás. Así, bueno. Y así podemos estar jugando toda con agar-agar. Toda la noche sí. con agar-agar. Pero bueno, se usan diferentes cosas, diferentes elementos, y esto es lo que habla un poco de la tecnoastronomía, que hay que saber utilizarlos y después ahí implementar los elementos. Y un poco ya entrando en el tema de la gastronomía, como decíamos antes, que habla del entorno y no solo de la comida, saber y pensar, y cuando uno está del otro lado, no del lado de la cocina, sino el comensal, pensar que no es solo cocinar, sino que uno tiene que lidiar con un montón de cosas, con el, no sé, con el personal, con el dirigir a un grupo, con el estrés propio que tiene el sacar, no sé, los platos todos al mismo tiempo. A tiempo. Eso de un restaurante, de un catering, serán otras cosas, pero claro, también... Es toda la situación que rodea la comida. Claro, ¿cierto? Y eso se llama como la tecnogastronomía emocional que uno tiene que interpretar en estos momentos cuando tiene que cocinar, que no claro. es solo dedicarse a la comida. Me parece interesante. O sea, la tecnogastronomía es el estudio de todo lo que rodea a la situación de sentarse a comer. Exactamente. La relación de las personas con la comida, el entorno y demás. Y esto que decíamos antes de la utilización de otros métodos o cosas más modernas o utilizar aparatos diferentes para diferentes preparaciones y tener sabido la fuente antes de usar otro elemento. Yo, querida, esto lo incorporé hace años, mi amor. ¿Ah, sí? Claro que sí. Yo vengo cocinando con cualquier elemento. Y me imagino, pero usted es más comida casera, claro, ¿no? Claro, por ejemplo, como no tengo asadera, usaba un coso de dulce de batata. Está muy bien. Para hacer el bizcochuelo. Está muy bien. ¿Viste? Sí. Me encanta. Por ejemplo, como no tenía sacacorcho, usaba un clavo y un martillo. ¿Y podía? Sí, me lastimaba un poco. Sí. Bueno, perdí dos dedos. No. Sí. Y después, por ejemplo, como no tenía cuchara... ¿Qué usaba? Usaba una rama. Bueno, pero eso ya es muy precario. Tanto una rama. Muerto molecular esto. No, eso es más... Hago con lo que tengo, pero está muy bien, porque hay que saber... ¿Por qué te reíste? No, porque una rama me resulta demasiado extraño, ¿no? Porque... Bueno, a vos te resultará extraño y sin embargo cocinás con una jeringa. ¡Sucia! No, Amelia. ¿Cómo vas a cocinar con una jeringa? Pero una jeringa que está especialmente destinada para la cocina, ¿no? Una jeringa que usa... ¿Pero te lo inyectás? No, Amelia, no. El caviar se inyecta. No, el caviar se come. ¿Se come cómo? Con una cucharita. Una pregunta sobre el caviar de pescado. Sí. ¿Cómo? ¿De qué animal proviene? Son los huevos de... ¿Los huevos? Sí, del esturión. Ahí está, muy bien. ¿Huevos del esturión? Sí, pero hay de diferentes colores. El señor de los anillos, sí. No, Amelia, está mezclando cosas usted. ¿Huevos de esturión? Sí, pero no mezcle. ¿Usted leyó El Señor de los Anillos también? Sí, yo lo escribí. Ah, ay, Dios mío. Amelia, por favor, déjela continuar con la columna. Le hizo mal el viaje, Amelia, sí, me parece. Le hizo mal. ¿No? Le hizo mal. Bueno, con respecto a la tecnogastronomía, sí. Hemos ya terminado el tema. Ajá. Y quería contarles ahora alimentos que son acidificantes y alcalinizantes. Ácido o alcalino, más 7 de pH, menos 7 de pH. Exactamente, muy bien. Por eso la 7-Up. Claro. 7-Up, 7 arriba, 7 alcalino. Arriba. Exactamente. Entonces sería como que se puede tomar. O sea, que podemos ingerir estos alimentos porque los alcalinos son los que tienen más nivel superior del promedio de pH. Claro. Entonces... es todo lo opuesto a lo ácido y favorece la flora intestinal, el correcto funcionamiento del cuerpo. En cambio, los ácidos, ¿qué hacen? Descalcifican los huesos, tenés problemas estomacales. Entonces, ¿qué es aconsejable? Comer más alimentos que tengan mayor pH a los que tengan menor. Uh-huh. ¿Cuáles son? Los de mayor pH, las frutas, los tubérculos, las verduras de hojas verdes, las semillas, las nueces, los cereales, la fruta seca. Sí. Y los ácidos. Limón. Un poco menos, obvio. Un poco menos de azúcar, un poco menos de alcohol, casi nada diría. Harinas blancas tampoco, aceites refinados tampoco. Muchas carnes y huevos tampoco se podría comer, pero bueno, en una dieta puede ser equilibrada y tratar de comer en menos cantidad para que nos haga menos mal. Menos mal. Claro, menos mal, ¿no? Bueno, ese sería como el dato. Pero se pueden ir contrarrestando, por ejemplo, si yo tengo acidez. Sí. ¿Me tengo que tomar una 7-Up? Y yo primero diría que le consultes a un médico, porque yo no soy médico. Pero usted consulta al médico por todo. No. Le contamos a la gente que nos está escuchando. Vero Millón es fanática de los médicos. Mentira. La semana pasada, hace dos semanas, le consulté a tres médicos, había ido. Pero porque... Se hizo un estudio súper invasivo en donde le metían un tubo con anestesia general, que tampoco era anestesia. Se hizo poner anestesia general... Para empezar, para un estudio que no necesitaba, es como decir, sí. Para una caries, te tengo que sacar una caries, no, haceme anestesia general, o sea, ya se sometió a una anestesia total por un estudio que no lo acontecía. ¿Te puedo explicar una cosa? Discúlpeme, luego, como si eso fuese poco, le pregunto, bueno, pero estabas enferma, ¿tenés algún síntoma? No, por algo preventivo, para prevenir. ¿Quién se hace un estudio con anestesia general para prevenir algo? Nadie. No, déjame, a ver, en su defensa. Déjame defenderme. Te dejo. Yo voy una sola vez al año al médico, que es justo en esta época. Y al único médico que voy es a la ginecóloga. ¿Sí? Sí. No tengo otro médico. Y ella me mandó a hacer este estudio, porque ella quiere prevenir alguna cosa que me salió mal. Y por eso fui y me lo hice. No, esto ahora está distorsionando. O sea, no, ya igualmente vos. ya nombró más de un médico ahí. La ginecóloga, bueno, la mandó a otro médico a hacer un estudio. Y porque ella no era de su rama. Lo pero que ¿y qué tenía? Hay con el señor que le iba a atender en el medio del mundial. Porque como si esto ese, fuese poco, ese. Avalando mi teoría, es tan fanática de los médicos. Mentira. Y le gusta tanto hacer valer su obra social. No me que gusta. Se hizo atender en pleno partido Argentina. ¿Quién era? Argentina. Argentina. Uno que era un martes. Suiza. Argentina-Suiza. Sí, me acuerdo porque lo vi en tres lugares diferentes el partido. El partido arrancaba a las 2. Ella tenía turno 2:15. Bueno, pero yo... No, al contrario. Y no es a lo que se le pasó. Encima, llamó el día anterior y le dijo... ¿Voy igual con el partido? Sí, venga igual. Es que yo no quería ir. Él dijo que vaya. Bueno, pero si usted no quería ir, el médico tampoco... Ay. Pero lo tenía sacado de hace un montón ese turno. ¿Qué sabía que Argentina iba a jugar justo ese día? ¿Ve qué fanática? No. El turno del médico se saca ahí nomás. No. Todo avala mi teoría de que Vero Milione es, bueno, adicta está bien. A la pensá medicina lo que quieras, pero tradicional. No. Al contrario. Todo lo contrario. No. Bueno. Continúe, por favor. Está bien. Basta. Entonces, ¿ácidos o alcalinos? Alcalinos. Alcalinos mejores. Son mejores. Como las pilas. Exacto. O sea, coman pilas. Cómete dos o tres pilas y ya. Cómanse dos o tres pilas por día, doble A. Y listo. Sí, estamos. No, y a vivir otras, la vida. Sí, las doble A son las grandes, ¿no? Sí, eso. ¿Quiere contarnos lo que sigue luego de una tandita? Dale, perfecto. Gracias. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta, Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo, si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Cristina, llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio Publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588 Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Nakabob. 24 horas abierto. Es Nakabob. Nakabob nacional y popular. Fin de espacio publicitario. La hora doble, la gota que rebalsó al gremlin. La hora doble, soy el gremlin, soy el gremlin. Muy bien, tenemos miles de mensajes que nos llueven por todos los medios. Nos llamó José de San Miguel del Monte, que es un asiduo oyente nuestro. Y no solo que vota por la opción B, ¿sí? Sino que también nos agradece el consejito de la semana pasada. Felicitaba él a la chef por el consejo que le dio, que lo implementó afortunadamente, de ponerle una gota de miel a la masa de la pizza. Y que eso no solo le da un sabor distinto, sino que también le da una coloración que lo hizo sentir distinto. En sí, esos términos lo dijo. Exactamente. Además, no solamente nos llamó él, sino también nos llamó al 4010-7158 o al 4010-7121, nos pueden llamar. Nos llamó también, por supuesto, Julio de Palomar, que votó la opción B, ¿verdad? Verdad, así hay es. Una clara tendencia hacia el tartamudeo. Hacia el tartamudeo, sí. Sí, sí, vengo perdiendo como loca. Pero... ¿Cómo viene el Twitter? El Twitter viene bien, ahora ya te estoy diciendo los mientras le voy contando que mensajes. Laura Mercau en el Facebook nos cuenta, la B, tartamudear podría no ser tan malo si estás rodeada de borrachos. Omar Jarín, imagina estornudar estando mal del estómago. Bueno, tartamudeo. B, saludos, los escucho desde Ecuador. ¡Eh, desde Ecuador! Gracias, bien, Omar, un saludos. Abrazo. Voy a estar en Ecuador en enero, así que nos viene muy bien por ahí si él después nos cuenta trucos y tips de cómo visitar Ecuador, todo Ecuador, en 7 días. Mira. Fede Berry, opción B, viernes y sábado para mí son días normales. Cristian Díaz, elijo opción B porque yo ya estoy retirado de las pistas y no voy a bailar más. Aparte, bien. Estornudar como 10 minutos sería muy molesto. Saludos, chicos, y buen programa. Bueno, gracias. Bien, ya anoté todo. Perfecto. Bueno, yo tengo de Twitter. Jean González vota por la B. Solo la B, no dice nada. Muy bien. Después, Hugo Ariel Galante dice que nos escucha de Tunuyán, Mendoza. Qué lindo. Que se queda con estornudar. Uh-huh. Y que, a ver, Amelia, necesitamos un saludo suyo para Hugo Ariel Galante. A ver, sí. Hola, Hugo. ¡Hola! Sí, no, pero no está al aire. Quiere que le mande un saludo, Amelia. ¡Ay, le mando un saludo muy fuerte a Hugo Ariel Galante! ¿Cómo se llama? Galante. ¿Oriel? No, Ariel. Hugo Ariel. Hugo Ariel. ¿Quién es esta señora? Ay, pues gracias. Gracias que viniste. Sí, porque por favor. Me estaba volviendo. Mira, no. Querido, esto no es hora de llegar de la mano de Tito Sueldo. Mira, yo... Cállate. No los denuncies. ¿Ya tiraron las dos tandas? Pero perdón, ¿qué es esto? Me cae un control de AFIP así. ¿Nos queda una tanda? Estamos construyendo un momento, estamos pasando mensajes, una columna, lidiando meter toda la información y él llega como si nada a controlar, controlar despóticamente. Perdón, les pido mildis. Bueno. Ojalá mi letrada esté escuchando. Bueno, está bien. Bien, continúe por favor con los mensajes. Sí, Amelia, no, disculpe Amelia. Ay, yo tenía que mandarle un mensaje a Oriel. Un beso, Oriel, te amo. No, está bien, ya. Debe estar contento. Romina Dramicino vota por la B, porque dice que estornudar cada 10 minutos es muy molesto. Uh-huh, muy bien. Y nada más, no tengo más mensajes. Se incorpora Fede Simonetti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Sí. Buenas noches. ¿Cómo le fue? Muy bien. ¿Triunfó? Sí. ¿En qué ciudad? San Miguel. ¿Del Monte? ¿Del Monte? ¿De dónde es José? No, San Miguel Las Secas. No sabemos si no es San Miguel del Monte. No, San Miguel es el partido de San Miguel, no tiene nada que ver con San Miguel del Monte. ¿Por qué? No, porque bueno. San Miguel del Monte es el partido del Monte. Muy bien. Está bien. No lo sé, pero te di una respuesta rápida si no molestabas. ¿Cantidad como de gente? 130, ¿ví? Oh, bastante. Sí. ¿En un bar? En un bar, sí. ¿Actuó solo Federico? Con Ricardo Vicignano. Ah, muy bien. ¿Bramó la gente? Bramó. ¿Qué gag funcionó más hoy? No lo sé, la verdad que no sabría decirlo. No sabe que no, el público no sabría es un artista que no está pendiente del público. Un poco sí, pero nada, anduvo todo muy bien. Sí. ¿Está enojado usted o no? No, para nada. ¿Está triste? No, estoy como acelerado que llegué recién claro, y claro. Me hacen como esta pregunta. Me tiene bajan, que bajar. Yo les cuento la función. Bueno. ¿Quiere que hagamos unos ejercicios de respiración? Sí, pero en realidad estoy preocupado por este. Viene el segmento de Costa del Tuyo, en algún momento hay que hacerlo. Sí. Hay que hacer dos tandas antes de la una. Bueno. ¿Hicieron las dos tandas? Hicimos las dos tandas, sí. Hicieron las dos tandas. Ok, entonces, momento en donde damos explicaciones. No, en algún momento hay que separar para venir con Costa del Tuyo. Bueno. Ahí ya tenemos pensadísimo. Está todo bueno, eso. Perfecto. Listo. Estamos esperando. Listo, no cumple función ya. Bueno, ¿qué estaríamos esperando? ¿Que venga Costa del Tuyo? No, que alguien lo tiene que llamar, sí. Por eso en algún momento habría que... Ah, está bien, claro, está bien. Claro, bueno, continúe, puede terminar. Pues nosotros teníamos todo esto, una armonía. Claro. Teníamos tan bien, estábamos tan bien. ¿Quieres que me vaya? Pero yoga. Bueno. ¿Me voy? No, Fede. ¿Y la hago la conexión? ¿Quieren mientras? ¿Cuánto van a tener con esto? No, con esto tenemos un poquito. Nos falta nada más, solo un dato. Solo una parte de la columna. Una parte de la columna. Ah, de la columna, ok. Porque estábamos hablando y me faltaba un dato que había encontrado muy, muy lindo. Que habla de los vinos calientes. ¿Qué son y cómo se preparan? Sí. que es una receta que la inventaron los romanos hace un montón de tiempo, y que cada país de Europa tenía como su propia receta. Bien. Y cada uno también tenía su nombre. Por ejemplo, en Francia se lo llamaba vino caliente, en Hungría se lo llamaba vino quemado, en Alemania vino encendido. Pero no importaba el nombre, sino que lo importante era que recurrir a ese vino a la hora de cuando hacía frío, cuando teníamos ganas de, claro, de que el cuerpo se caliente un poco. Y pero ¿cómo se consigue esto? Entonces esta costumbre era porque te relajaba, te fortificaba y también te hacía dormir, ¿no? ¿Y qué hacía? ¿Qué llevaba? En general, especias. Clavo de olor. Claro, es un vino especiado. Claro, clavo de olor, canela, cascaritas de naranja, anís estrellado o cardamomo. Es como un té chai de vino. Exactamente, pero llevaba... Oh, el cardamomo, qué fuerte que es. Sí, pero es muy rico. Y llevaba el agregado de azúcar o miel. Pero ¿cómo se hacía? A ver, si lo dejás evaporar, o sea, hervir mucho, se te iba el alcohol. El alcohol. Entonces no. Y si no lo dejabas hervir... Te ponías no, en un hermoso pedalín. No, sí, pero lo que pasa es que no se... Amalgamaba. No se amalgamaba, no, o no sé bien el término que se usa, pero las especias no se podían mezclar, ¿entendés? Y el azúcar te quedaba todo ahí. No se fusionaba. Exactamente. Entonces, ¿cuál era la duda? ¿Si lo hacíamos hervir o no? El tema es el fuego bien suave, poner todos los ingredientes juntos y un minuto antes de que rompa el hervor... Se sacaba, o sea, cuando el azúcar ya está casi disuelta, lo sacás, lo colás y después lo tomás. Y se puede acompañar con chocolate, frutas secas o lo que tengas ganas. El chocolate que sea amargo mejor. Pero es muy rico. Yo he tomado y me ha gustado. Muy bien. Ese era el último dato. Perfecto. Que tenía para dar. Muchísimas gracias. ¿Quiere ir ahora sí a una tanda y cuando volvemos Costa del Tuyú? No sé cómo estamos de tanda. ¿De temas? Pon un tema y cuando volvemos, el micro de Costa del Tuyo. ¿Cuántas tandas debo? ¿Por qué? No. Bueno, perdón. Estoy acelerado. No sabía si... No llego a fin de mes. No sabía. No. Estoy recabio. presenta este segmento. Costa del Tuyú. La libertad verdadera. En la arena y en el árbol. Gonzalo Abel, ¿cómo te va? Ya, Federico. Muy bien, ¿vos? La verdad bien, porque se niveló la temperatura. Viste que tuvimos un falso invierno, después vino el falso verano con la humedad. ¿Qué temperatura está haciendo ahora en Costa? En este momento 4.72, se están midiendo las décimas. Muy bien, muy bien. Sí, y son 3.5, 3.50 exactos de sensación térmica, pero la sensación térmica a veces con el efecto modulador del mar a veces fallan. Muy bien. Sí, así que no sabemos si está perfeccionada o todavía fallada. Che, cuéntame, ¿qué novedades tenemos además del tema climático que siempre es clave? Bueno, mira, en este momento, para nuestro primer tema del día, ¿no? Que los recuerdo todos por suerte en la cabeza porque tengo memoria fotográfica, aunque no para texto, es que queríamos traer a esta persona que está dando vueltas en Argentina para que pueda formar mejor a los comediantes locales, Piedrajita. Piedrajita. Piedrajita, sí. Claro. Sí, aparentemente, no. Nos han comentado, no está confirmado, es un hombre que tiene mucha potencia en los medios en España. Sí, sí. También he escuchado que está dando un seminario y ya por tercera vez te uso en este tipo de pretérito. Sí. También me han comentado que vos estuviste en un de esos seminarios. Sí, sí, participé, sí, sí. Entonces, ¿vos lo recomendarías para...? Acá tenemos una camada que vos sabés que ya una vez vino el comediante Félix Buenaventura, que trabajaba ahí también a dar un seminario. Ajá. Se habían anotado 12, al grupo fueron 4, terminaron 2. Ajá. Entonces yo no sé si él se podrá acercar hasta acá para... ¿Félix Buenaventura o Piedrajita? No, Piedrajita. A dar en un seminario de perfeccionamiento y nivelar, ¿no? Bueno... No, estaría viajando por todo el país, así que hay muchas chances de que vaya. Y además cobra bastante barato, ¿eh? ¿Ah, sí, decís? Sí, cobra... Incluso así con el cambio blue, como está, creo que 16 pesos. Con función son 4 gambas. Ah, bueno. 400 pesitos. ¿Y el seminario? ¿Cuánto estaría cobrando? Eso, con el seminario más la función... Te hace la doble, mirá. Sí, obvio. Hay que ver si conseguimos público también para la función. Bueno, eso no sé, eso va ya por cuenta de ustedes. Sí, bueno, sí, sí. La verdad que me das una mano, una muy buena gauchada, porque también después habría que ver si podemos contactar con su manager. ¿Cómo no? Ningún problema. Bueno, fantástico. Después, dentro de las novedades nuestras y de los sucesos que vienen acaeciendo acá, te quiero contar algo que podríamos llamarlo en el orden del, digamos, no te digo semanario, pero sí noticiero ornitológico. ¿Qué es eso? No, o sea, sin nada novedades... relativas, en este caso mensuales, a la ornitología acá en la ciudad, que es ornitología, el estudio y el cuidado de los pájaros. Sí, claro. Bueno, ¿Y en Costa qué especies de pájaros hay en acá Costa? Acá lo que se armó es un parque ornitológico, que es el POCD, que es el Parque Ornitológico Costa del Tuyú. No te da, si vos lo podrías llamarlo mejor, si quisieras, ¿no? Parocodetu. Está estudiando, ¿cómo? Porque tiene que ser un hombre ganchero, como Mundo Marino. ¿Vos sabés que vos pusiste Mundo Marino? Claro, le embocó. No es el mundo, y tampoco es marino porque está a unos metros. Y vos decís Mundo Marino, todo el mundo sabe a qué se refiere. Claro, exacto. Y además, vos no sé si estás en conocimiento, pero Mundo Marino se impuso popularmente en la década del 80, pero terminó de consolidarse con las llamadas cámaras cómplices. Del programa Showmatch. Las cámaras ocultas. Claro. Cómplices. Algunas eran cómplices porque metían famosos. ¿Por qué? Otros eran ocultas. Ah, porque eran ahí en Mundo Marino, claro, iban siempre por una famosa empresa, no decimos la publicidad, creo que era Plusmar, lo llevó Chevalier cuando existía, que es marca francesa, lo llevaban en micro y había unos niños molestos que molestaban. El peor día de tu vida se llamaba el segmento, el peor viaje de tu vida. Exactamente, el peor viaje de tu vida. Y después también a veces ponían razas, digamos, seres humanos de diferentes razas y etnias. Seres humanos morenos, negros, chinos, coreanos también. Muy bien. Y hacían como una joda que era discriminatoria con el idioma, ¿no? Claro. Y bueno... ¿Qué ocurre en la de ruso? Nosotros estamos proponiendo, incluso acá con el parque ornitológico, ver si podemos imponerlo, pero no nos atiende nadie. Nunca tenemos suerte con las llamadas, a veces se corta con la productora de Ideas del Sur. ¿Y por qué no hacen una cámara? Claro, eso es lo que va claro, a decir. Claro, están haciendo ahora una en un avión que vos sabés que la grabaron todas juntas. Ah, mirá, creo que... Claro, no se movió el avión tantas veces. No, claro. No, van metiendo toda la gente, incluso le van... No quiero así pinchar el globo o reventar la burbuja, pero la gente sabe. No, ¿en serio? Sí, bueno, en el Parque Ornitológico Costa del Tuyú, nosotros lo que teníamos puesto era una exhibición de aves de rapiña, ¿no? Planificado. Y este año, para justamente en las vacaciones de invierno, lo que estaba planificado, pero no sabes con qué antelación, 2 meses, 60 días, era un show temático sobre buitres, que es ave de rapiña, ¿no? Entonces nosotros estuvimos trayendo diferentes pájaros de diferentes criaderos y de parques de todo el, digamos, todo el territorio bonaerense, ¿no? Se pidió también al zoológico de Luján, no hubo respuesta, pero de diferentes otros lugares nos han mandado, ¿no? ¿Y qué pasó? Y vos sabés, con todo lo que está pasando en los Estados Unidos, empezó una campaña, no a los buitres, claro, personas con carteles, todo este flagelo que son las redes sociales, ¿no? Bueno, hubo que clausurar todo y quedó una guita, ¿no? Unos mangos ahí por pagar, unos cheques que venían rebotados y unos pagarés, y ahora hay que indemnizar a los dueños de los buitres. O sea, estamos peleando justamente con los fondos de los buitres. Es gravísimo lo que está pasando. Sí, es muy compleja la idea, pero sí, se entiende, lo voy siguiendo. Y claro, nosotros, bueno, doloroso, es simple, podríamos decir. Una exposición de animales, se pidió un prestado, se dejó una plata, y por esta campaña de la gente, no a los buitres, no se pudo exponer, por lo tanto no se pudo hacer y quedamos con deudas. Y por la deuda no se pudo llevar a cabo el parque y nos quedamos en Pampa y la Vía. En este caso no tenemos el tren que no llega, pero estamos mal. ¡Qué dolor! Mal, flojo. ¡Qué dolor! ¡Qué triste! La verdad. Así que bueno, quedará para otra ocasión, ¿no? La planificación. Sí, qué triste. Después, en otro orden de cosas, te quería comentar que ya se comenzaron las grabaciones un poquito tarde, porque lanzaron ayer que fue miércoles ya, porque hoy es viernes, pero bueno, fue el miércoles, la grabación de un nuevo programa infantil. Lamentablemente también nos perdemos lo de las vacaciones. ¿Cuál? Fuera de término. Están haciendo un infantil, pero... Un programa televisivo. Qué triste, tarde, programa, tan tarde, después de las vacaciones. Es para mandar los sábados a la mañana. Y pero ya... Ah, bueno. Sábados a la mañana, sí, que los chicos están en la casa y están siempre rompiendo la bola o jugando la Play. Y bueno, ya que hablamos de la Play, no sé si vos nos seguís en la red social Twitter, pero siempre lo que nosotros decimos es que tenemos como un mantra y que está al mejor estilo Stalin maoísta pegado en absolutamente todos los lugares públicos, es no repitas, larga la Play. Ah, mirá qué bien lo que dicen, qué linda campaña, no, qué concientización, no es todo. Igual no te aclara la cómo, relación, ¿no? Porque vos podés largar la Play y dedicarte a otra cosa, no a estudiar. Repetir, claro. Pero bueno, las Fuerzas Vivas y la Asociación de Madres de acá, del Jardín Pescadores, donde ya están anotados, ya tienen vacante Costa y Tuyo, los hijos de Silvia, sí, para el 2016, para sala de dos. Mira, ya se está repartiendo el jardín, sí, el jardín es un jardín municipal que es para municipales, como ellos son directamente municipales, no tienen que pedir vacante, los anota en una ficha su madre y ya están. Claro. No se trata en este caso de lo mal llamado acomodo. No, para nada. Consigo vacante y a veces hay colas y gente que se pasa la noche con frazadas y termo para ver conseguir una vacante. Silvia no tuvo ese problema. ¿Qué más tenemos de novedades del balneario? Bueno, después también lo que se inauguró es un templo. ¿Un templo judío? Sí, de la variedad del budismo Nichiren Shoshu. No sé si vos la conocés. No. Sí, es un templo subterráneo. Vos lo reconocés de lejos porque ves las velas. A veces, si hay mucho ventarrón de la costa, las velas se apagan, y como vos tenés que entrar por una trampa, lo que se llaman trampa en realidad es una trampilla, ¿no? Es como una madera que se baja y se accede al templo. Desde lo que se accede es desde un puesto de diario. No tiene absolutamente nada que ver con la religión. No sabemos si esta gente lo que quiere es esconderse y no estar a la luz del mar, del sol, la luz del verano, que significa nuestra ciudad, si tiene algo que esconder. Porque en realidad es una religión monoteísta a la que no hay que tenerle miedo, como a la secta, ¿no? Claro. Que vos sabés que secta lo que significa es separado de la iglesia. Por lo sí, tanto, sí, claro, claro. Mejor llamémoslo culto. Culto y en este caso oculto, ¿no? Difícil. Como bien afirmamos la semana pasada, lo que del programa de espectáculos de Mari Lanzani, lo que en este caso se llaman Cuatro Mari Lanzani Cuatro, sí. El teatro lo que por suerte más pegó es Magia con Frutillitas. Que, Magia con Frutillitas, está funcionando bien. Que para este fin bien. De semana es el último de las vacaciones, porque bueno, los chicos cuentan el fin de semana como vacaciones también, ¿no? Tenemos porque ya termina el viernes las vacaciones, porque el lunes van a la clase. Lo que queremos decir es que el espectáculo ahora se llama... en este caso, con todo con frutillitas. Repite la palabra con, nos dimos cuenta que funcionaba bien. Funciona bien, ok. Sí, con todo con frutillitas. porque el mago agarró su combi y se tomó la de San Quintín. ¿Cómo? Sí, nos dejó también, lamentablemente. ¿Y quedó solo Frutillita? Quedó solo Frutillita, que en realidad... está representado por el enano, bueno, sí. Es un chico, ¿no? Sí, sí, es un, chico que es 1.30, 1.35, algo que medía. No, el mago, en este caso, como había dos bailarinas en el escenario, que lo que hacían era ir atrás de Frutillitas, una representaba, estaba vestida de zanahoria. Sí. Y la otra estaba vestida de caña de azúcar. Parecía que había una rivalidad, porque la zanahoria lo que hace es difundir todo lo que es alimentación saludable para los niños. Claro. Y la caña de azúcar, obesidad. Obesidad. Entonces, sí, se presentaban esas dos variantes y tenían problemas entre ellas. Y la novia actual, en este caso, yo no sé si ya será concubina de Ezequiel, arroba magia sin límites, sintió celos, o en portugués, ciume. Sí, de en este caso caña de azúcar. Okay. Era una chica que estaba un poquito levantada en peso porque lo que justamente hacía es morder caña. Vos sabés que es muy rico caña de azúcar. Sí. Vos la mordés, no se consigue la caña de azúcar salvaje. Ella es tucumana, por eso ahí es común. Y no, pero un muy buen cuerpo, ¿no? Muy buen lomo, una chica bárbara. La otra es más flaquita, pero más tímida. Esta era un poquito más corpulenta y más, podemos decirlo, zarpada, entre comillas. En una de las funciones, yo no sé si a la chica se le escapó un ojo, el otro le dio un piquito como se apagaba la luz. Estaban en bambalinas pasando, imagínate que es un momento de mucha tensión. Claro. Es como una revista, ¿no? Es la adrenalina, claro. La adrenalina, sale, tiene que haber una coordinación musical, prenden la máquina de humo, los chicos salen corriendo hacia la puerta porque no pueden respirar con tanto humo, igual no lo quitaron del espectáculo. Claro. Y ahí aprovecha, después de tantos avances de la caña de azúcar, el mago lo que hace es morder, muerde el polvo y, bueno, viene un polvo. Y bueno, en este caso la novia le dijo, te dejo elegir la caña de azúcar o yo, y él eligió la zafra. La zafra. Un machete, y bueno, eligió la zafra. Qué triste historia, ¿no? Es tremendo, y yo no sé si se fue con ella para el lado, creo que es para el norte de la provincia de Tucumán, ¿no? Claro. Y bueno, o ya se fue para Capital con su legítima novia o concubina el mago. Pero la verdad, los chicos más contentos, se acabó el humo, se acabaron las palomas y se acabó también, en este caso, todo lo que es juego de cartas. Y bueno, le quedó Frutillita sola, que es... la verdad. No te quería comentar, aunque sea medio público, hay que ver si alguien escucha, pero alguien que no debería, pero lo que no están al día son los derechos, ¿no? Vos sabés que es una marca internacional, una franquicia. ¿Frutillitas? Claro, sí, sí, Strawberry Shortcake se llama en inglés. ¿En serio? Sí, sí, sí, entonces están interpretando las canciones dobladas que habían quedado, creo que son del 89, 90, capaz el derecho ya venció. Y lo que se vende son figuritas, son las figuritas como la marca del sándwich italiano, Panini. Sí, la Panini, sí, sí. Sí, pero las que se venden son las del Mundial, a las chicas que son nenas, no reciben para nada. Quedó, okay. Vos no sabés el stock que quedó ahí. ¿Quedó en el kiosco. Sí, nosotros tenemos un, como si fuera una tienda de regalo, ¿no? Sí, un gift shop. En el Mari Lanzani 8, sí. Gift shop. Sí. Y ahí tenés de todo. Tenés incluso remeras con la foto, ¿conocés la clásica foto? ¿De quién? De Magia Sin Límites, con... ese mago internacional impresionante que es David Copperfield. Sí. La foto en realidad no es una foto de prensa, es una foto de fan. Foto de fan, se sacó una foto. Pero bueno, él aprovechó, hizo unas remeras, hizo unas remeras. No se vendió ninguna. No. Y también puedes comprar dos, te puedes decidir, vos tenés dos líneas para, en este caso, para poder formar a tus hijos, porque siempre la magia educa, ¿no? Tenés el juego de Fantasio y el de Mr. Master. Los dos juegos de magia infantiles, ¿lo conocés? Mr. Master, ¿cómo lo...? Y después está el de Fantasio, hay que ver vos de qué bando sos, ¿no? Yo soy Mr. Master. ¿O el de Fantasio? Mr. Master. Mr. Master. Sí, sí. Bueno, me contó justo, y esto es real, parece mentira, el propio Ezequiel, Magia Cinemete, que Mr. Master estaba también, estaba en la huida, ¿no? Había dejado, parece, unos asuntos sin resolver. No. Tuvo 10, 15 años desaparecido. ¿En serio? Del lugar de salida, sí. No sé si en el café del... Creo que se llama Sociedad o Círculo Mágico Argentino. Y suena lo raro, pero se llama así. Los magos son audaces, además. Sí, sí. Bueno, a desaparecer, ¿no? Sí, sí, claro. Así que, bueno, la verdad que muy contento también con el funcionamiento del nuevo natatorio. Ah, sí, está funcionando bien. Lo que no anda bien, lamentablemente por ahora es la calefacción. La calefacción, me lo imaginé. No está andando bien, pero bueno, hay, vos sabés que tenemos un equipo que son dos muchachos y dos chicas que están corriendo lo que es una carrera corta, ¿no? Son 15 metros con posta, ¿no? Hace 15, le pasa el testamento, 15, el testimonio, perdón, 15 es poco. Pero como la pileta es un octavo de olímpica, vos podés, en ese caso, ellos están entrenados para surcar aguas muy frías. A veces incluso se llega a congelar, y si vos, en ese caso, realmente tenés mucho coraje, te calzás los patines y salís a hacer el patinando, ¿no? Sobre, en este caso, una pileta, que es muy lindo. Peligrosísimo, porque lo que se congela es la parte de arriba del agua. Y pero es un peligro total eso. Si se llega a resquebrajar un poquitito con el propio peso de tu cuerpo, no contá la historia, porque automáticamente sac un paro cardíaco. O caro cardíaco. Pasamos el chivo. Bueno, qué malo, qué triste lo que, y qué complicado lo que está pasando. Pero es un divertimento gratis. Sí, sí, no, pero no, pero en algún momento a la gente hay que decirle, hay que avisarle. La gente no puede no tener, no, la información. No se cobra la entrada. Vos lo que tenés que tener es carné al día, ¿eh? Está bien. Carné al día y patines bien afilados. Acá en la herrería de la vuelta, don Manuel lo que hace es pasártelo. El afilador, claro. Básicamente lo que hace es afilarte. El que sopla la. Es peligroso. Sí, bueno, me parece un peligro, Pero, porque además, si está muy afilada, podés clavarte mismo en el hielo y quedar clavado ahí. Sí, clavado ahí, a veces cuando se va al sereno, ¿no? Sí. Que le pone un vaso al sereno, se va al sereno y se queda trancado en el hielo, apaga las luces y tiene que pasar hasta el otro día. Sí. Ahí parado, y bueno. Sí, la verdad, por ahora yo no te lo recomiendo. No. Funcionando muy, muy, muy bien Garden Rock, la nueva discoteca. La gente de Bangladesh puso una nueva campaña por Coste B. La verdad es una campaña difamatoria, porque como bien vos sabés, ya te lo enteraste la semana pasada, y si no lo escuchaste porque no tenías la oreja parada, es que Garden Rock, la discoteca, es plantas. Claro, ya lo habíamos hablado. Claro, sí, bueno, obviamente hubo una reacción de Bangladesh, pero fulminante, claro, y destructiva, una campaña de... Y la rompieron la planta. Sí, que lo que decían es que adentro del boliche lo que había era dos, no una, máquinas tragamonedas. Tremendo. No, ¿no? Qué barbaridad. Sí, una barbaridad, porque vos sabés que eso solamente en establecimientos regulados por loterías. Por la Lotería Nacional, ¿no? ¿Por qué está regulada? Ah, ¿es claro, que regula todos los boliches? Que regula los casinos, loterías. Ah, mira. Porque es la moneda. Claro, verdad. No, claro, sí, no. Qué bueno. Sí, y bueno, ¿qué es lo que hicieron? Aprovecharon, hicieron amarillismo, y con un par de imágenes que aparentemente podían ser robadas de otro lado, de algún casino, puede ser legítimo, le ponen, le dan unos mangos al editor, yo no lo quiero decir, pero le dieron algo de 200, 300 mangos al editor que hace el turno de la mañana en edición en Coste B, en Noticias, ¿no? Sí. Que sale de 1 a 2 el noticiero. ¿Y qué pasó? No, y lo que hacen es agarran un pedacito de ese video, le ponen música tétrica, congelan, free frame, y el pavoroso drama del juego. Entonces dice, bueno, la nueva discoteca en realidad lo que esconde son casinos clandestinos, juegos, masaje con final feliz y todas esas cosas que no queremos ni decir. No, y se armaron las pancartas y todo eso. Eso les dura poco. Lamentablemente nosotros queremos el juego bonito, el juego limpio, para que haya una contienda, digamos, que pueda crecer el negocio de la noche. También te informo que continúan las previas. Las previas, sí, el festival de previas. Julio, las previas. Los chicos de la secundaria tienen materias. Las materias previas, va a haber mesas especiales. Ah, era una novedad, está bien, ¿no? Claro, pensé, no son yo dije, chicos, claro. No son chicos de educación especial, no confundir. Son fechas especiales para abre comillas, bochado, cierre comillas. Yo fui muchos años un bochado de esas, así que las conozco lungas. ¿Has visto previas? ¿Has dado previas, digo? ¿Cuál? Sí, un montón. Sí, bueno, en mi caso yo también. Bueno, pero estos chicos, también queremos decir que si los acompañan las madres, como siempre, un sobrecito de la sopa instantánea, porque si no se van a congelar, porque no están dando tampoco la calefacción en el colegio. Es muy triste. Está la mesa, sí, está la mesa con... hay tres profesores. Está la mesa de matemática, la más concurrida siempre. Siempre. Está vestido el profesor, tiene tantas capas de... de ropa y se pone tres bufandas, no se le puede escuchar la nota. Le puso un 5, a veces pensaba que era un 7, cómo sonaba, porque también le salía también vapor, en este caso humo por la boca, lo congelado que estaba. A veces es bueno para los alumnos porque quiere acabar rápido el profesor. Claro. Bueno, muchachos, despachen, terminen la prueba, porque salimos, tenemos que ir, estamos, estoy congelando. Incluso han prendido fuego, ¿no? Con un banco. No, sí, adentro del aula. No, sí. Claro, ya parecía al borde del vandalismo, sí. Sí, una escuela, te puedo decir, en territorio ocupado, ¿no? Como rescate en la escuela, ¿cómo era que se llamaba? El director se llama, con Belushi, esa película. Ah, sí, sí. Era Belushi, ¿no? Sí, sí, tremendo, tremendo. Tremenda lo que se estaba viviendo. Esperamos que ya para el comienzo de clase, que también va a haber frío, esas estufas que son a gas, las cuadraditas. Sí, las sí. Pantallas. Bueno, claro. Esas son un peligro total igual, ¿eh? No, pero están bien airadas, ¿no? Vos no te tenés que preocupar acá en la escuela, esta es la 3 José de San Martín, en la secundaria, porque hay tanto problema de ventilación, está tan horadada, digamos, porque ya lo que no está, ya es directamente la parte de material, claro. No es que se cayó un poco de yeso, ¿no? Claro, claro, claro. Y hay tanto agujero que vos podés prender el gas, dejarlo tranquilo porque compite ya la estufa con el frío que entra, están ahí peleándola, ¿no? Tiene un llamado a esta hora, no me sorprende, se le escuchó un tup recién. Mira. Sí. Y bueno, puede ser, vos sabés que esta línea a la que llaman siempre está, es la línea también de la municipalidad, claro. No, es la línea de ayuda al suicida. Ah, no, está interrumpiendo nada. Tremenda. Es una vergüenza. Una hora muy difícil. Claro, una hora muy requerida. No, acá yo cuando hay llamados para eso no lo atiende y deriva, es un currito que tiene el marido de Silvia desde su casa. ¿Qué, psicoanalista? No, él es tornero también, justamente, pero él chamulla, ¿no? También que él también tiene un pequeño taller mecánico, una fosa. Sí, tiene confianza. Sí, lo que hace es se va con el teléfono inalámbrico y lo que hace es decir, bueno, cálmese, tome algún licor, ¿no? Bueno, si está en alguna altura, baje. Bueno, él desde su casa, él mientras hace un mate, ¿no? Y de paso también se toma un respiro de lo que es Silvia con los, claro, los dos mellizos, lo que es esta casa, es terrible, claro, es un flagelo, un calvario. No, vos lo ves y está tan chupado este pibe, ¿no, Marcelo? A veces lo ves acá en el café, en Bochín. Y no lo reconoces. No, se viene a tomar un café con leche y tiene ojera, ¿viste? O le decís, bueno, a lo mejor te conviene salir a tomar aire. Y te dice, no, es lo que vine a hacer, a tomar aire, porque ahora me toca el turno, tengo que cuidar a los nenes, Silvia tiene que venir a trabajar a la municipalidad. Tengo un auto en la fosa que está medio caído, está el cárter roto, bueno. La verdad es un calvario la vida de este pibe Marcelo. Bueno, Néstor, ya redondeando, porque el tiempo vos sabés que es tirano en radio, y ustedes garpan el espacio. Imagínate en televisión o en radio. Sí, ni hablar. Bueno, pasamos, si querés, ya al momento de las redes. Redes, por favor. En twitter.com/ Costa del Tuyú. Muy bien. Esta semana lo que estamos empujando es el hashtag que es con un tatetí, ¿cómo viva es? El invierno. No es de dar hurras, dar las vivas, ¿no? Ah, ¿no? Si no es vívalo, usted. Ah, que usted no lo vea. Vívalo. Experimentelo. Claro, ¿con una foto de un esquí, algo de eso? O... No, acá no es esquí, no. No, lo que no. Es una foto es. Lo que tenemos es una foto de la sudestada. ¿No? Que hubo la semana pasada, que lamentablemente hubo una galería en el centro de acá de la ciudad que se inundó. Oh. Sí, se inundó con agua de mar. Por lo tanto, tenemos que estar hablando de pérdida total, ¿no? Siniestro total, como el grupo español. Claro. Porque cuando te entra el agua, de con mar, sal, rompe todo. Y espuma, sí. Lo que es madera, olvídate. Sí, sí. Después, otra red social, como siempre, contacto sex, la decimos rápido. Tenemos que avisar que lamentablemente tuvimos que cerrar la cuenta de Instagram. ¿Por qué? Ahora. Porque publicamos una foto. No me digas que lo denunciaron de vuelta. No, bueno, no fue en este caso denunciado, sino fue un problema interno. ¿Qué pasó? Acá nosotros tenemos, además de la Secretaría de Turismo y Espacio Techado, que es la nuestra, y Fernando, que es el que maneja el CM, está la parte de... Nosotros le decimos el chico de la computadora, Javier. Sí, sí, sí. Él no tiene, digamos, un nombramiento. Él empezó como cadete, se da maña con las PC, las personal computer, y instalando sistemas operativos que son birlados, ¿no? Claro. Y bueno, él en un momento le dijo, bueno, si la verdad que Fernando tiene mucho laburo, ¿puedes ocuparte del Instagram? Claro. Y lo que publicó fue un meme, ¿Sabes lo que es un meme? Un meme, claro. Sí. ¿Cómo no? La foto, sí, es un trucaje de fotos, digamos, con un famoso. Los que se pusieron de moda con, sí, el Mundial, ¿no? Y claro, levantaron mucho con el Mundial. Sí. El meme que él publicó era una broma horrible a la localidad de Las Toninas. ¡No! No, claro. Una tonina, el animal tonina, en este caso estaba desfalleciendo, muriendo en la costa. No, qué mal gusto. Toninas para abajo, costa para arriba, un horror, ¿no? Qué mal gusto. Nuestro respeto, qué mal gusto, como siempre, a la localidad de Las Toninas. No se lo rajó, pero se le sacó la clave. Y él ahora volvió a mantener las computadoras. Igual sigue todo mal con la localidad. No, con Montehermoso ni la podemos mencionar, claro, ya. Sí, ¿no? Sí, perdón. No, pero dijeron que se podía resolver todo en un partido de vóley playero invernal. Ajá. De nuevo volvemos a eso. Algunos lo llaman BCP, vóley con polainas. Porque no podés salir a la arena si no es con polainas y traje de lluvia, ¿no? Claro. Muy incómodo para hacer el remate de gol, el traje de lluvia. Sí, tremendo. Bueno, ¿y qué más? ¿Redes sociales? Facebook, tenemos Facebook, como siempre. Sí. facebook.com/Costa del Tuyú. Estamos ahí empujando un concurso fotográfico que es fotografía la fachada. Vos le sacás una foto de la fachada de tu casa, que se vea bien clarito el número. Lo mandás, la subís en Facebook y no hay ningún premio, pero es publicidad para tu propia casa o el honor de haber sido seleccionado y publicado en nuestro sitio. Incluso hay alguna gente que estaba pensando en cobrar, pero nos parece demasiado ya un concurso que no gane nadie, encima cobrar la gente que gana, un horror. Después, si nos quieren contactar por mail, no sigue sin andar el dominio, así que en la cuenta de Yahoo, en la de yahoo.com.ar, nos enganchan. También abrimos una cuenta en MSN Messenger. ¿Lo conoces? Messenger, ya está. Pero, el de Messenger, el Microsoft Network Messenger. Pero es un mensajero muy útil, donde se abre una lista de contactos y te avisa cuando se contacta algún otro con una música. Qué barbaridad, qué barbaridad. Sí, así es que si conectan en Messenger, nosotros tenemos costaltuyu@hotmail.com. Bueno, Norberto, un gusto enorme. Sí, un gusto para ustedes. Nos estamos conectando la semana que viene, sin vacación. Hasta luego. Presentó este segmento Costa del Tuyú, la alternativa de mar para un relax incluido. Tus cenas románticas siempre terminan en pelea. Comida deliciosa, Gerardo. Qué lugar tan fino. Señor, la adición. ¡A la maroja! ¿Qué rompimos? Negra, ¿tenés algo de efectivo encima? Después te pago con especias. ¿La calás? ¿Con especias? ¿No te llamas más después de tu primera cita? ¿Habitación con sauna para pernoctar? No, cualquiera con un catre y una frazada. Con eso nos alcanza y sobra. Lo que tenés es amarretismo crónico. No te preocupes más. Manda billete al 2020 y obtendrás las mejores excusas para no pagar la cuenta. Mandando billetera al 2020, no necesitas padecer más situaciones que impliquen intercambio monetario. Gerardo, es el día de la madre y solo me trae la ropa para que te lave. ¿Sabes lo que pasa, mamá? Metí todo en un plazo fijo. Recién en un año puedo sacar la guita, pero cuando la saque, voy a tener plata para comprarte la cadena que necesitas. Posta. Sos un hijo de oro, Gerardo. No como tu hermano, que nomás me compró un plasma. Vos sos un amor. Manda billetera al 2020 y salí airoso de cualquier situación que incluya gastar dinero. Espacio Publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, nacional. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Me quedé con culpa. Me quedé con culpa por interrumpir. Mira, Walter Cabellón. Mirá, sí, textual, ¿eh? Decime. Textual lo que lo dice. ¿Qué dice? Cuéntenle a Simonetti que es mínima la audiencia que está desde el principio. Si llega y no interrumpe, mejor. Cortó la onda, obvio, pero lo banco. Y bueno, ahí es cuando empezó a desvariar. Quedó con el tartamudeo. Ah, le digo, perdón, okay. Le escribí yo desde el Facebook de cosas, perdón, soy Simonetti, me equivoqué y lo asumo. No, me dice Walter Cabellón. La dibujaste con tu estilo, y eso estuvo lindo, pero no es de radio lo que hiciste, poco profesional, digamos, y ese es el estilo del progre, creo, va, es lo que me gusta. Los chicos la verían remando 10, saludos. Así que asumo públicamente, pido disculpas por una interrupción desafortunada desde todo punto de vista, que prometo no la voy a hacer nunca más. Te queremos igual, Fede. Sí. Para mí tendría que comprometerse de acá a fin de año a traer, por ejemplo, una rosca de Pascua por semana. Perfecto. Como si fuese una confesión. Una Pascua permanente. Una Pascua permanente. Perfecto. U ofrendas. Claro, como florales también. Florales. Sí, sobre todo florales. Ahora me vendría muy bien un regalo floral. Sí, sí, sí, sí, sí. Estamos hablando, por supuesto, haciendo alusión a la marihuana, ¿no? Uh-huh. Porque así alguien no lo entendió. Sí. Romina Dramicino en un momento había tirado un mensaje diciendo, Simonetti interrumpió y cortó la onda, qué sé yo, y no lo volvió a tirar. O sea que se arrepintió. Se arrepintió. Mariana Paje dice, tremenda, Berito. Todos sí, te aman, esa es una amiga mía. Muy bien. Escuchar ahora, y dice, Costa del Tuyú, otro de Costa del Tuyú, claro que sí, estamos atentos. Diego Saboretti dice esas cosas. Y Nicolás Barraza nos dice, pero ya gané un kilo de helado, ¿cómo lo busco? Y ya le acabo de escribir y todo eso. Así que ya, nada, están todos respondidos. Todos respuestos. Se dice así. ¿Está del otro lado ella? Sí, claro que sí, ella está. Preséntela, por favor. ¿Cómo que no? Así que es su amiga personal. Es mi amiga personal y entramos, como siempre, en los jueves, nos ponemos frívolos. Y ¿cómo frívolos? Fue claro, frívolos. Okay. Empezamos a hablar de, le damos un marco a lo que es la frivolidad. Okay. Es decir, tanta frivolidad que nos ataca, bueno, démosle un marco, institucionalicemos la frivolidad. Me parece bien. Hola, Sofi Pisano. Hola, amigos míos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Muy bien. Tenemos bueno, me alegro voz. Mucho. Yo muy bien también. Bueno. Estoy muy contenta mucho. Que está la chef. Hola, ¿qué tal? Verónica. Te quiero mucho. Ay, gracias. Me gustan mucho tus columnas. Bueno, gracias. Y quiero aprovechar a preguntarle una cosita, así, ya que estamos. Uh-huh. Con respecto a la alimentación, porque yo estoy últimamente comiendo mucha galleta de arroz. Sí. Y quería que vos me dieras tu opinión al respecto. Mira, yo consumo galletas de arroz también. A mí me gustan mucho y son mucho más sanas que comer harinas, por supuesto. Claro. Podés ir variando así, hacer las tostadas, no sé, como a ella darle me una dijo onda. Hacer la tostada, la galleta de arroz, porque yo también como galleta de arroz tostada. Sí, sí, sí, queda muy... Sí, sí, sí, que le das otra onda, qué sé yo, queda un poco más crujiente y parece que estás comiendo... Otra cosa, no sé. Está simulando una tostada, por ejemplo. Claro. O puedes hacer como si fuera una brusqueta, pero de galleta de arroz, ponerle queso arriba. Yo lo bauticé bruschotta. Esa, a ese plato. Exactamente. Le pones aceite de oliva y queso de rallar a una brusqueta. Y la gratinás, por ejemplo. Pero ahí pierde el chiste, que bueno, no tiene que engordar la galleta de arroz. Si le pones queso de rallar. Y bueno, pero ¿qué querés? O ponele, no. Un día, ¿qué querés? Bajonear galleta de arroz, te morís. Le podés poner un queso cremoso light o un por salud light y ahí está bueno, no engordás. Muy bien. Sí, yo me estoy clavando entre 8, un paquete por día. Y dice que conviene 4. Yo leí en el mismo paquete cuál era la porción diaria recomendable, eran 4. ¿Cuatro qué? ¿Cuatro galletas? Sí. Y sí, claro, todo el paquete sí, es un montón. Cuatro paquetes. Me saca la ansiedad. Y sí, pero... Bueno, mate no toma usted, ¿no? ¿Yo? Sí. Sí, como que no. Ah, el mate debería tomar viene mate. Bien el mate. El consejo es, mire que el mate deshidrata, ¿eh? O sea, al lado ¿sí? del mate tenga un vasito de agua y vaya tomando a la par porque le toma mucha agua al cuerpo. Yo tomo agua cuando tomo mate a veces. Muy pero bien. Bueno, lo que te digo es que está bien que comas galletas de arroz, come 4. Sofi, no escúchenos, ¿por qué no nos cuenta un poquito de su columna? Bueno, estuve obviamente llevando a cabo mis investigaciones semanales. Uh-huh. y se me apareció un concepto en las redes sociales y que lo voy a plantear en la columna, que es la palabra frenemy. ¿Frenemy? ¿Conocen el concepto? No. No. Bueno, frenemy es una palabra que combina la palabra friend y enemy. O sea, ah, amigo y enemigo en inglés. Frenemy. Es frenemy. Ah, ok, ok. Con Y al final. Ok. Entonces son esas personas que, bueno, justamente cumplen ese rol, ser amigos y enemigos a la vez. Uh-huh. Entonces mi momento de ayuda a la sociedad es ver de qué forma puede reconocer a esta gente. Yo me voy a basar más que nada en el tema femenino, pero creo que los hombres también tienen algún frenemy. ¿A qué se refiere? No sé de qué forma reconocerlo tanto, sí en las mujeres. A ver. A medida que vaya diciendo, ustedes me van a decir si reconocen alguna de estas características en algún amigo que tienen, ¿sí? Bueno. Bueno, como primera medida, vamos a reconocer un frenemy. Esa persona que te recomienda que hagas cosas que vos, que él sabe perfectamente que vos no podés hacer. Claro. Pero eso no es un amigo. Pero, por ejemplo, te invita... Ay, y si nos vamos de viaje... Y sabe como que no... una propuesta súper copada... Pero que sabe que no tenés guita. Pero sabe que vos no podés. Claro. Feo. Eso ahí ya empieza. Eso es un frenemy. Bien. Un frenemy. Luego, una persona que tiende a halagar mucho a otras personas que recién conoce. Sí. Muy feo. Eso es muy feo. Que se enamora de personas que recién conoces. Eso es muy, muy de las mujeres, eso. Tipo, diosa... Y que en realidad te acabas de conocer y sos amiga hace 20 minutos. Claro, claro. Sí, sí. Claro. Cuánta hipocresía, cuánto dolor, ¿no? Es doloroso para la amiga que está sufriendo todo sí, esto, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Luego, sin querer te hace quedar mal. Sin querer, vamos a ponerlo entre comillas, entre comillas, ¿no es cierto? Por supuesto. Por ejemplo. Por ejemplo, cuenta una anécdota que a ella le parece divertida y que va a quedar divertida, pero te hace quedar mal. Por ejemplo, ¿te acordás cuando vomitaste sobre la mesa? Claro, sí, sí, aquel día, claro, sí. Y es muy gracioso cuando vos no sos el que vomitó. ¿Cómo? El que vomitó. Exactamente. O el dueño de la mesa. Y todos se ríen y vos quedás tipo, bueno, obviamente, como el orto, perdón por la palabra. ¿Cómo es la palabra? No, si acá no se dice nada. No, la verdad... Measte fuera del tarro, me parece. Sí. Pero acabas de decir, measte, Simonetti. Me cagaste, tenés razón. Bueno, eso es, entonces el sin querer, vamos a dejarlo entre comillas, porque, bueno, un frenemy tiene ese amor-odio y sabe perfectamente que siente ese amor-odio hacia la persona. Sí, sí, sí, sí. Luego tira datos de que ella sabe que hay gente que habla mal de vos. Oh. Pero cuando vos le preguntás... ¿Quién es? Ay, pero ¿y quién? No se acuerda, no sabe bien cuándo. No soy yo el que te lo tiene que decir. Claro. Claro, es una manera de sembrar una inseguridad. Sí, claro. Te corroe. ¿Sí? Claro. Luego te hablando justamente ¿usted de fue gente, víctima de una frenemy? ¿Cómo? ¿Usted fue o es víctima de una frenemy? Yo creo que sí. Ajá. Ajá. Y todos en algún momento capaz, ¿no? Yo creo no que todos tenemos un frenemy. El problema es que esa persona no se puede alejar de vos porque hay un amor en alguna parte de la relación. Claro. Pero a veces pesa más el odio, sobre todo en público. Claro, que te expone en público es difícil devolver de ese momento. Sí, y además, pero además no podés decirle nada porque estarías entrando en el mismo juego. Claro, ¿no? Vos te la bancás así como... Y aparte uno por ahí con ciertas relaciones termina siendo un frenemy de otra persona, o sea, siendo... Uno, el buleador. Es muy de frenemy el que, actuando en público, o sea, ponele, vos sos amiga de una amiga, ¿no? Pongámosle Victoria, ¿no? Por decir un nombre, ¿no? Sofía y Victoria son re amigas hace relativamente poco. Un día, Victoria conoce a las amigas de Sofía. Sí. A los seis meses de conocerse. Y entonces... busca caerle bien a las amigas de Sofía hablándole mal y contando la anécdota de Sofía y que está Sofía eso es horrible. Sí, eso es muy de frenemy. Es horrible el que intenta congraciarse con los amigos del otro entrando en complicidad sobre eso no se hace. No se hace. Eso es sos muy el foco, sos el nexo entre los dos grupos, entonces quedas en el medio. Sí, dolor. Bueno, luego otro que me pareció que es interesante y que creo que todos hemos pasado, sobre todo las mujeres, que cuando las mujeres tenemos un grupo de amigos, entre comillas, obviamente, de un grupo de amigos hombres, y a veces nos juntamos a hacer una previa, un preboliche, alguna de esas cosas. Y la frenemy se acopla mucho al bardeo en joda que hace el hombre, y en ese momento aprovecha para descargar todo su odio hacia vos. Claro. Viste que el hombre es muy de te tiro la pileta, te desabrocho el corpiño, esas boludeces que hacen los hombres, y ese es el momento exacto donde la frenemy se acopla y aprovecha para decirte o hacerte todo lo que tuvo ganas de hacerte. No, no, sí, claro. Sí. No. Pero no se anima porque en otros momentos caería mal. Claro, claro. Claro. Y luego otro que es muy lindo en las mujeres es la que te recomienda constantemente trucos para el pelo, cremas para la celulitis, cosas de belleza como para hacerte recordar que, estás que lo necesitas. Claro. ¿No es cierto? No sé, ahora estás mucho mejor, por ejemplo. Te dice frases así. Claro, o, implica o la que te dice que estás muy flaca. Ah. Por ejemplo, eso es una frenemy. Porque no estás, vos sabés que no estás tan flaca. No, y además porque te lleva a la delgadez de la enfermedad. Es complicada la frenemy. Y otra que también es muy linda es, por ejemplo, vos subís una foto con Vicky, por ejemplo, vamos a decirle Vicky. El nombre que habíamos dicho sí, antes, sí. Y comenta qué linda Vicky. Y vos no, por ejemplo. Claro. Entonces, o sea, te ignora. Claro. En la foto. Dolor. Dolor. Dolor. Dolor. Entonces, yo estuve pensando y algún es muy personaje laboral. Público que a mí me pensara, ¿no? Que es una frenemy. Y yo, por ejemplo, pienso que Marina Calabró podría ser tranquilamente una frenemy. ¿Por una actitud física o...? No, es algo, una sensación, un sexto sentido. ¿Graciela Alfano, por ejemplo? Sí. Claramente, completamente, ¿no? Claramente. Graciela Fernández Meijide, no lo sabes. No, no me parece. Pero por ejemplo, Graciela Alfano, si tuviera hijas, sería una frenemy de sus hijas. Sí. Moria Kazán. Enemy. Frenemy total. Sí, para mí también. Sí. Para mí te hace quedar mal. Sí. Constantemente. Verónica Lozano. No. No, esa no me parece. Bueno, yo les voy tirando nombres. Claudio Lozano, hay que invocarle con, hay que empatar con el nombre. Claudio Villarroel. No lo tengo tanto como para saber. Freddy, ¿Vicky Donda? Vicky Donda. Sí, totalmente. Tiene un poquito de perfil frenemy. Vicky Cipolitakis. No le da. ¿No le da? Para ser, porque ser la frenemy es una. Hay que ser inteligente. Para mí es inteligentísima. ¿El señor Rita Cortese? No, es gamba. Bien. Silvina Escudero. Ah, puede ser. Matías Ale. No, boludón. Ah, es boludón. Marcelo Tinelli. No, es demasiado poderoso. Si es demasiado poderoso. No, directamente se casa con tu mujer, ¿no es cierto? Claro. A ese nivel es un frenemy. Mirta Legrand. Sí, te invita a la mesa y te tira una cosa horrible de tu eso de tu es vida. Totalmente frenemy. Claro, sí, total. Chichilo Viale. No, Coco Cili. Coco Cili es un frenemy. ¿Es frenemy? Sí. No, para mí no. Para mí es mucho más, Fantino es mucho más frenemy. Sí, para mí también. La mujer de Fantino es frenemy. Sí, no tal cual, sí. No la tengo. Opino lo mismo. ¿Nicole Neumann? No. Elba y Elvira, entre ellas. Sí. Se hablaban mal la una de la otra con Mirta. Hasta que una la mató a la otra. ¿Una mató a la otra? Claro. Es un policial. Es un policial que se va a develar en 50 años. Mira. ¿Quién mató a Elba? Bueno, y para completar mi concluya, columna, por favor. La frenemy es la persona que cuando vos te interran es la primera que está. Porque la frenemy están siempre en las malas. Sí, claro. Pero nunca en las buenas. Claro. Exacto. Claro. Muy bien, excelente. Exacto. O sea, con esto, hoy trascendimos la frivolidad, lamentablemente, que es la razón de ser de este espacio, y le dejamos a los oyentes una clara punta de reflexión. Piensen si tienen o no, con todos estos indicios que hemos dado, a su alrededor de ustedes mismos, un frenemy, y en ese caso, aléjense, por supuesto. Por favor. Es una tarea para la semana. Es una tarea, por favor. Muchísimas gracias, Sofía Pisano. Bueno, les voy a dejar un consejito para el fin de semana. Último, un segundo. Que me pasó esta semana y decirles que nunca vayan a comprar ropa con sus madres. Bueno. ¿Por qué? Calzoncillo como para ella. Así. Una frase de su madre y con eso cierra su columna. Cuando estemos mejor de tiempo se los explayo, pero por favor nunca vayan a comprar ropa con sus madres. Pero puedes sintetizarlo y cerrar la columna con una frase que haya escuchado de la boca de su madre. Bueno, mi madre me dijo el miércoles. Yo le digo, ay mamá, ¿cómo puede ser que en este local no haya nada?

Hola, hola, hola. Bienvenidos a la jornada está de moda hoy. En este mágico, meses, indiscutible, cuatro meses. Pero además hacemos la ceremonia de la caña con ruda. Yo ya la empecé. La ceremonia de la caña con ruda que para que en agosto todos los males se vayan. Ah, perfecto. Así que hoy es el día, hay que tomarla en ayunas. Aquel amigo ya empezó. Sí, así que están invitados a la ceremonia acá afuera. Es muy rico esto. Perfecto, amigo. La verdad que me encanta que tenga cada vez son más. Eso es bueno. En un programa de esta hora y cada vez más. ¿Qué te parece? Pero además, cada vez más alcohol, así que nos vamos a quedar. Eso es más bueno todavía. Muy bueno. Gracias por la buena onda y bueno, a disfrutar. Felicitaciones. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Que sean 40 años. Sí, señor. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz.